¿Qué tal, raza? Este es el blog de La Mole. Hoy me encuentro en otro automóvil que sí huele rico, no como mi camioneta que siempre huele guardado. Y estoy con mi primo Samuel Femat. ¿Cómo están? Y el gran Beto Pasillas. Así es. Oigan, me encanta esta mancuerna. ¿A qué huele tu carro? Mi carro huele como persona muerta. Como pero, a croto. Pero como sí yo, como sí a yo, timulo. Como a próculo. O sea, una persona que procura o sea, culo. Oigan, carnales, yo les quiero preguntar algo. Ustedes que son influencers, yo estoy bien sacado de onda porque, digo, no que esté viejo, pero sí estoy un poquito más mayor que eso. ¿Qué edad tienes tú? 28. ¿Y tú? 26. 26, bueno, yo ya cruzo los 30. ¿Qué pedo con estas nuevas generaciones? Porque ustedes se topan con esta raza de los influencers. Te voy a decir por qué. Yo antes cuando estaba más morro era, ¿qué quieres ser? No, pues quiero ser doctor, quiero ser policía. Y ahora los morros dicen, quiero ser influencer. Pero el pedo es que también decirle a la gente que para ser influencer tienes que tener más de 2 seguidores en tus redes sociales. Porque yo me he topado, no sé si te ha tocado a ustedes dos que vas a una fiesta y te dice, hola, ¿qué tal? Juan 01, influencer. Y tú le dices, a ver, puñetas. ¿Quién te echa eso, güey? ¿Juan qué? 01, soy influencer. ¿Cuántos gente tienes en Instagram? 11,000. Y en Twitter, 300. Y en YouTube tengo 2,000 personas de suscriptores. Y eres influencer, hijo de tu chingada madre. Entonces, ¿qué es Whatever Tomorrow? O el pinche, ¿cómo se llama? El escorpión dorado. El super chingato madre del mundo, ¿qué, güey? Hay gente que se cree influencer con 2,000 personas. ¿Cómo? O sea, ¿por qué los morros de ahorita se creen influencer nomás porque un video viral se les hizo ¿Quieres que te diga la realidad? Háblate la neta. Ahí está, güey, mira. Todos somos influencers. Todas las personas tienen una influencia en su sociedad. Okay. Hay unos que la tienen más limitada, hay otros que tienen mucha influencia en muchas partes de la sociedad, ¿no? Entonces, tú llegar y decir, soy influencer, yo no llego y digo eso. Yo no soy un influencer, güey. Ya me preguntas, claro, ¿qué haces? Yo hago videos con un brother en internet porque está divertido. Uh-huh. Y gracias a eso, mucha gente me sigue. Cool. ¿Y influyes en ellos? Pues tienes cierta influencia, pero yo no soy un influencer, güey. Aunque sí pudiera ser catalogado como sí, tal, yo no me presento como tal. Yo soy un creador de contenido. Okay. Claro, pero la gente lo dice porque está como de moda, como dice La Mole, güey. Es de moda ser influencer, ser youtuber, lo que sea. Bloguero. Entonces, a la gente piensa que ya es chido llegar y decir, yo soy esto. Pero, ¿sabes? A mí lo que me causa conflicto es que morros ahorita de 18, 19 años, por ejemplo, agarran, no es tirarle carro a un Twitter, pero agarran la imagen de un bote con agua ponen en el Twitter y empiezan a decir puras pendejadas y a gente y gracias por regalarme este una chicle. Dotación sí, pero me da risa porque te dice no, yo soy influencer, le dije, ¿te conoce la gente? No, o sea, yo soy Batman en Twitter, pero soy influencer. Le digo, sí, pero güey, pues nadie sabe quién verga eres tú, güey. Entonces yo tengo ese conflicto, yo creo que los que se creen influencer no lo son y se presentan como eso. Pues yo creo que ahí el error está en esa gente que se presenta como tal. Dime qué ladras, te diré qué careces, ¿no? Ándale. Entonces, pues la verdad es, antes de llegar y presentarte como yo soy alguien importante, pues eso a mí no va de acuerdo a mi modo de ver las cosas. Es el, solo soy Samuel. Más bien que tu trabajo hable por sí mismo. Claro, que la gente diga, ese dato es influencer porque lo conozco. Claro. Pero está como hace 10 años también llegaba el vato y decía, yo soy rockstar. Sí. Y bueno, tenía una bandilla que tocaba ahí en el barro. Y la kermés enfrente, los días, ¿sabes? Jumbo. Ese es mi pedo, porque yo me he tocado ir a fiestas y yo no me creo nada. Perdón, no, pinches influencers. Pero, güey, yo llevo 15 años en la televisión regional y tengo un programa de radio de 13 años. Apenas estoy entrando a la onda del internet porque me ha ayudado ciertas personas ahí de que me he juntado con influencers. Digo, para mí ustedes son influencers, he hecho cosas con ustedes, con Franco Escamilla, con otras personas. Pero lo que te digo, Peña Nieto, Donald Trump y esta chica, París, ¿qué? París Hilton. Pero me tocó ir a fiestas de que, ¿qué onda, Molelo? ¿Qué onda, carnal? Soy Marcelo 77. Órale, soy influencer. Y yo, así en mi mente, ¿qué pedo con este vato? Y luego yo le digo, oye, compadre, ¿y cómo andas en tus redes sociales? Y tienen, no pasan de 5,000 seguidores o 7,000 seguidores. Y yo, güey, y todos sus seguidores son huevitos o así, la chingada. Le digo, compadre, no puedes ser influencer. Le digo, entonces, ¿qué chingo soy yo? ¿O quiénes son los güeyes los que tienen un chingo de seguidores en YouTube? Y le digo, ¿cómo puedes decir que eres influencer en tu secundaria, güey? Porque no sé. Pero ahorita las nuevas generaciones, mucho huerquillo de 16 años, se presenta como influencer, no me dejen mentir, sí lo hacen, güey. It's a thing to do. O sea, no, no lo niego, hay mucha gente que así lo hace, no necesariamente es algo que comparta, pero pues allá ellos, sacas. Sí, no, sí, claro. De hecho, yo tengo un amigo que hace poco en Facebook desató la furia y puso, los influencers solamente tienen que tener mínimo 300,000 seguidores. Mínimo, según así, quién. Él puso él, pero yo pienso que no necesariamente. Yo conozco muchos influencers que pueden llegar a tener 20,000 en un nicho que va dirigido a cierto público que realmente influencian mucho en lo que sea, de cómics o lo que sea que estén hablando, de naturaleza. Tu contenido es lo que eres. Si tú tienes una audiencia de 100 personas, pero tú hablas de escaleras, oye, pues sí, si eres influencer de escaleras y al igual y tú puedes con eso crear más gente que le gusten las escaleras y ya traes un nichito cool. En donde sí, güey, tengo 100 seguidores, pero hablamos de escaleras, güey. O sea, toda la gente de Monterrey son 100 que hablan de escaleras, yo las tengo, son amigos míos. Eso puede ser. ¿Eh? Eso ya cambia el asunto. ¡Oh, qué chingón! ¡Qué chingón! Pero llegar tú, es como si llegara yo y te dijera a ti, mole, güey, soy DJ, güey, soy famoso. A ver, espérate, pendejo, ¿quién te saca? Lo mismo. No, claro, pues, claro. Sí los conoces. Y no llegas a decir eso, o sea, no llegas a abrir punta con alguien diciendo, güey, qué pedo, soy guapo. Espérate, güey, ¿quién eres? ¿Qué te crees? Eso que tengo la pinga grande. Lo mismo, güey. Exacto. No, pero pongo un ejemplo, compadre, con todo respeto. Tú ya tienes que en YouTube 1,000,000. Sí. 1,000,000 de seguidores. O sea, tiene 1,000,000 de seguidores y no anda de inmamable. O si anda inmamable. A veces bueno, no anda inmamable o si anda inmamable, pero carnal, es 1,000,000 de seguidores. O sea, para que llegues a 1,000,000 de seguidores, pues está cabrón, güey. O sea, no es de que llegues y. Oh. Y no es el número de los seguidores. O sea, no es el qué tanto tienes, qué tan poquito tienes. Yo creo que regreso al contenido. Claro. ¿Qué contenido haces? ¿Está chido o no está chido? Y por ese contenido tienes los seguidores que tienes. Pues sí, con madre, la gente, porque te vale la pena. ¿Vale? Es un contenido de calidad. No, claro. Y al final del día, cada quien va a decir lo que cada quien quiere. Y cada quien se va a autodenominar rockstar y DJ, influencer. Y asesino. Lo que sea. Pero, raza, si realmente quieres hacerlo, mejor ponte a trabajar. Mejor ponte a hacerlo de verdad. Y ya que eso hable de ti, güey. Crea contenidos, yo creo. Y que si influyes en 10, 15 personas, claro. Chingón, pero no si con ellas que eres un influencer. Claro, claro. Y que quieras cosas gratis porque eres influencer. Y que las marcas te regalen cosas porque eres influencer. Si tienes dos putos seguidores, hijo de tu puta madre. No estoy enojado. Carnalito, les doy la más gracias. Por darme la oportunidad, carnales, los quiero y los aprecio. Esperamos hacer más cosas juntos. Y ya lo dije aquí, este video sale esta semana. Yo lo subo de volada, digo, no corto, fum, para arriba, chingue su madre. Estará la banda de mi primo en la Posada Manríquez. A huevo. Si llegaste a este punto del video, escribe en los comentarios Posada Manríquez 2017 para saber que lo leíste. Y aquí hay una campanita aquí. Y, por ejemplo, aquí hay un link aquí abajo de YouPorn. Pueden meterse para ver Two Girls, One Cup. Este fue el vlog de La Mole, que no es vlog, pero y yo me llamo Iván Femat, pero me hice La Mole. Gracias a... Beato Pasillas. Samuel Femat. Y Pato Machete. Gracias, que tengan ese señor. Nos vemos. Sí, que les vamos a ayudar.